Dejemos que fluya. Solo suéltate y déjate llevar. Quiero tenerte más, una noche más. Si conmigo te vas y si te activas, vivirás algo que no olvidarás. Yo te daré una y otra vez hasta que no puedas más. De la mía personal, me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal y yo aquí loco detrás de ti. De la mía personal, me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal y yo aquí sigo pegado de ti. De la mía personal, pa' nosotros normal. Que donde entramos, ella me pasa el metal. Siempre ando ready, ready. Anoche le di mínimo 6 horas sin terminar. Ella es mi demonia, se lo ponía en la boca como maestra de ceremonia. Se engancha en mi prenda, nada de circunia. Pina perro, te embalsama como momia. Más juguete que Toy Story. Ella sabe bien que yo tengo 1000 choris. No le mando ni un mensajito de I'm sorry. Conmigo es en Givenchy y sin mí en Tori. De la mía personal, me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal y yo aquí loco detrás de ti. De la mía personal, me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal y yo aquí sigo pegado de ti. Personal, tú lo sabes que es mía la bebé. No lo coja personal, si aquel día conmigo ella se fue. Mía, mía personal, tú lo sabes que es mía la bebé. No lo coja personal, si aquel día conmigo ella se fue. Hay que montarse, se monta y se baja. Pasándome la 40, el de 30 le encaja. Se activa, dice que esto la motiva. Quiere que de aquí yo salga a darle fica toda la noche. Humo se le concede y quemamos una seta dentro del Mercedes. No se ve por la nube, perro baja y sube, está en un viaje. Yo ni lo detuve, cristales empañados, los cascos dañados. Yo no salgo, si los bolsillos preñados. El party fuleteado, ella está por su lado. Pero le tiro y le cae, me tiene añañado, es mi baby. Toda la noche deseándote, y tú en la tuya pichándole. De la mía personal, me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal y yo aquí loco detrás de ti. De la mía personal, me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal y yo aquí sigo pegado de ti. Seguimos enseñándoles el camino. Ya no son remix, baby, ahora son nuevas versiones. New version de la mía personal, Cosculluela, J. Alvarez, baby, Montana, the producer in it, on top of the world, John Bass Entertainment. It's Rock Wireless. Oye, aquí tienen una nueva, aquí no ven. Ay, ay, ay, ay, detrás de ti.